Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Wolfgang Amadeus Mozart. Qué gusto que nos sintonicen esta hermosa mañana de sol, ya en noviembre, en donde queremos hablar sobre una de las la penúltima ópera de Mozart, La Clemenza di Tito, que es su penúltima ópera, que fue escrita con motivo de la coronación de Leopoldo II como rey de Bohemia. Pero hablando de Mozart, pues Mozart compuso 22 óperas en diferentes géneros musicales. Van desde las obras a pequeña escala, derivadas de las que compuso en su juventud, a las óperas de mayor envergadura de su madurez. Pues quédese con nosotros, por favor, porque hoy queremos disfrutar esta mañana con buena ópera, la ópera de Mozart, en esta Clemenza di Tito, en donde podremos conocer grandes voces como Nina Garanca y Ana Nitriebko y muchas otras que nos traen arias maravillosas de esta ópera de la Clemenza di Tito. Estamos escuchando esta obertura de la Clemenza di Tito. Les saludamos en esta mañana con mucho gusto de que nos sintonice Soledad Macías, en la cabina de transmisión y en la voz y en la producción del programa, Silvia González Durán. Bueno, pero antes de empezar a hablar sobre esta penúltima ópera de Mozart, La Clemencia di Tito, vamos a escuchar un poquito una semblanza de este gran músico. Querido padre, ya no soy lo bastante desgraciado como para estar al servicio del soberano de Salzburgo. Dice que soy el bribón más disoluto que nunca ha conocido, que nadie le ha servido peor que yo. Me ha llamado pordiosero, piojoso y cretino. Y al final le he dicho, no quiero saber nada de usted. Mañana recibirá mi dimisión por escrito. Mozart tiene 20 años. Ya no acepta ser un músico lacayo y comete un acto de rebelión inimaginable en su época. Recuperar su libertad. Wolfgang Amadeus Mozart nació en 1756 en Salzburgo, donde su padre Leopold era compositor de la corte del príncipe arzobispo. A la edad de 4 años, Wolfgang aprendió a tocar 10 piezas para clavecín. Al descubrir sus dotes prodigiosas, su padre exclamó, «Debo mostrar al mundo este milagro». Su hermana Nannerl, joven virtuosa, le acompañó durante un periplo de varios años a través de Europa. Visitaron Viena, Múnich, Ámsterdam, París y Londres. El niño fue recibido en todas las cortes. A los 10 años ya tenía escritas una sinfonía, diversas sonatas para clavecín y una ópera. El padre gestiona las dotes de su hijo como un auténtico empresario. Largos viajes en diligencia seguidos de conciertos. Pero Leopold Mozart también es un reputado pedagogo. Todos los días obliga a Wolfgang a trabajar largas horas en su clavecín. En 1770, padre e hijo parten al descubrimiento de Italia, la patria de la ópera. Wolfgang es condecorado en Roma por el Papa. En Bolonia se convierte en el miembro más joven de la Academia de Música. En Milán, Leopold busca en la corte un empleo para su hijo. María Teresa de Austria, que reina desde Viena, los desdeña. Esa gente recorre el mundo como vagabundos. Regresan a Salzburgo sin haber logrado nada. Mozart no tiene más que 17 años, pero ha madurado mucho durante estos viajes. Pese a su juventud, su música es tan expresiva que sobrepasa a la de sus contemporáneos. En el siglo XVIII, los aristócratas ejercían un poder absoluto sobre los músicos, que tenían el mismo rango que los ayudas de cámara. Mozart, como su padre, es músico en la corte del príncipe arzobispo de Salzburgo. Debe componer danzas para las ceremonias cortesanas. El padre posee otras ambiciones para su hijo y proyectan nuevos viajes. Pero Leopold tiene miedo de perder su empleo. Wolfgang se pone en marcha de nuevo con su madre. En Salzburgo no soy nadie. Mozart espera ser reconocido en París. La decepción no se hace esperar. Los nobles son frívolos e indiferentes. En casa de la duquesa de Chabot tuve que esperar 1/2 hora en una estancia helada. Ella llegó y se puso a pintar con otros caballeros. Lo más humillante fue que la señora y todos esos caballeros no dejaban de pintar y yo tuve que tocar para las mesas y las sillas. Los amigos mejores y más fiables son los pobres. Su padre le escribe, «Tu viaje tiene por objeto mantener a tus padres, de lo contrario tu alma se la llevará el diablo». Muere la madre de Mozart y él abandona París llevándose unas sonatas en las que, mucho antes que los músicos románticos, hace del piano el intérprete de sus emociones. En el camino de regreso se detiene en Mannheim para visitar a Aloysia, una bella cantante de la que se ha enamorado. Wolfgang está fascinado por la voz femenina y compone inspiradas arias. Algunos años más tarde compondrá sus arias más bellas para los personajes femeninos de sus óperas. Pero Aloysia rechaza su amor. El regreso a Salzburgo lo vive como un fracaso. Tiene 20 años. En el curso de sus 10 años de viajes ha conocido a los más grandes músicos y se ha nutrido de su música. Usted sabe que soy capaz de componer para cualquier género y por ese lado no tengo ningún temor. Mozart se asfixia en Salzburgo y provoca la ruptura con el detestado príncipe arzobispo y de paso con ese padre autoritario que nunca le ha dejado vivir. Ahora empieza mi auténtica felicidad. La capital del Imperio Austríaco es una ciudad de teatros y música. Mozart es ahora un músico independiente. Se promociona como pianista virtuoso mediante conciertos por suscripción. Se suceden los conciertos para piano. Es el éxito. Mozart deja que estalle su alegría. En un quinteto para piano que nadie le había encargado y sin que nadie se lo pidiese, ha perfeccionado esa especie de capacidad infinita de diálogo entre el piano y los instrumentos de viento que desde entonces se convierten en voces, voces que intervienen. A partir de ese momento, la riqueza instrumental de los conciertos y fundamentalmente de los finales se hacen algo así, como un finale de ópera en el que no se recurre a simples palabras, sino que son el clarinete o el oboe los que nos hablan. Su nueva libertad alcanza todos los órdenes y finalmente se atreve a desplegar toda su gama de emociones. Se ha dicho de Mozart que era ciclotímico. A veces le daba por saltar sobre las mesas maullando como un bufón y a continuación podía ser presa sin razón aparente de una profunda gravedad. Su música refleja esos extraños cambios de humor. Cuando está melancólico, inventa un diálogo amoroso entre el piano y los instrumentos de viento. Una inmensa tristeza puede abatirse de golpe sobre toda la orquesta. A veces, un acorde enérgico hace que surja lo trágico. Casi sin transición pasa a un nuevo sentimiento, apacible y sereno, que borra la angustia. Pero el entusiasmo siempre acaba por brotar. Combate su pasión por la bella cantante y cae enamorado de la hermana de Aloysia, Constance. Ella le hace descubrir toda su sensualidad. Mozart advierte que su música, demasiado personal, le aísla de los demás. Tiene una revelación al descubrir a los francmasones. Esos hombres de diversos orígenes sociales colman su ideal de tolerancia y fraternidad universal. Ellos le dan a conocer las ideas de igualdad y libertad que muy pronto darán paso a la Revolución Francesa. En sus obras religiosas, cargadas de gran emoción, evoca el amor humano antes que el fervor divino. Mi verdadera pasión es la ópera. Solo la escena le permite explorar todos los sentimientos que experimenta. La ópera italiana reina en Europa. Los temas, serios y mitológicos, sirven para exaltar sobre todo las virtudes de los príncipes. A Mozart no le gustan esas óperas estáticas en las que las arias de los cantantes principales impiden que avance la acción. Quiere crear situaciones realistas con personajes modernos, hechos de carne y sentimientos. Estamos en 1786 y las bodas de Fígaro, de Beaumarchais, acaban de escandalizar París. Mozart le pondrá música a esta comedia de ideas revolucionarias. Thank you. En esta ópera igualitaria, en la que los sirvientes reclaman el mismo derecho al amor y a la felicidad que sus amos, todos son tratados con idéntica importancia por una música que los hace dialogar. Por la dimensión humana de los personajes, es la primera ópera moderna. Los nobles se sienten molestos por no verse adulados y no vuelven a los conciertos de Mozart. Este acumula deudas y pide dinero prestado a sus amigos francmasones. Su obra no complace a los nobles, pero constata que la gente silba sus melodías por la calle. Sus amigos le apoyan y le encargan una nueva ópera. Recupera el mito de Don Juan y quiere darle una mayor humanidad, una mayor verdad. Gracias a la música logra hacer que los espectadores tiemblen tanto como Don Juan frente a su propia muerte. La ópera seria ha sufrido una revolución definitiva. Don Juan y el resto de los caracteres son en cierto sentido personajes de comedia. En determinados momentos son casi marionetas y todos tienen una especie de valor trágico, de intensidad trágica, y no solo por la muerte en que terminará la aventura de Don Juan. Este elemento trágico en el seno de lo cómico es típico de Mozart. La ópera, demasiado moderna, no alcanza en Viena el éxito esperado. Mozart se descorazona y cada vez pide más dinero prestado. Un francmasón, director de un teatro en los suburbios de Viena, acude en su ayuda y le encarga una ópera bufa. La flauta mágica es una ópera fantástica que pone en escena el rito iniciático de los francmasones. El genio melódico de Mozart nunca iba a ser más perfecto. Él mismo se representa en el bufón y truculento Papageno, que duda entre los placeres simples y el mundo de la sabiduría. Se ha desembarazado del italiano, la lengua de la ópera, y ha escrito la flauta mágica en alemán. El público de los suburbios le otorga el triunfo. Entonces le encargan un requiem y se pone de inmediato a trabajar. Agotado por las deudas y el trabajo, cae gravemente enfermo. Además, ya no tiene fuerzas para luchar. Desde el lecho, dirige imaginariamente un requiem que no podrá terminar. Muere el 5 de diciembre de 1791 en la miseria, con apenas 35 años. Su libertad, tan duramente conquistada, le ha robado hasta el último aliento. Mozart puso su genio melódico al servicio de los instrumentos para dirigirse a los hombres y no a Dios, como habían hecho sus predecesores. Wagner decía: Mozart es grande casi únicamente por el carácter melódico de sus temas. Mozart ha creado auténticos hitos de la música clásica que todavía se escuchan hoy y que hacen de él un músico eternamente moderno. Mozart es moderno incluso por su vida. En Amadeus, Milos Forman mostraba al artista provocador y excéntrico que se batía en solitario contra la sociedad para imponer su universo. A partir de él, la actitud del hombre enamorado de la libertad se iba a convertir en la de todos los grandes músicos que le siguieron, incluso en el mismo siglo XX. Un día, Mozart escribió en el cuaderno de un amigo, indudablemente sin pensar que ello pasaría a la posteridad: amor, amor, he aquí el alma del genio. En el fondo, creo que eso nos explica bien a Mozart. Thank you. Pues sí, ya escuchamos una semblanza del trabajo de Mozart, que es inmenso, así que hicimos pues algo breve. Y ya hablando de sus óperas, esta penúltima ópera, La Clemenza di Tito, que bueno, siendo de las últimas, es curioso que recuerde alguna de las primeras. Esta ópera sería basada en un libreto típico de Caterino Tommaso Mazzola, que se basó en Pietro Metastasio. Y tiene momentos maravillosos con arias como Ah, perdona el primo afecto. También tiene Parto ma tu ben mio, De emprende un dolce ampreso. Y quiero que nos dé tiempo para escuchar una aria que es pequeñita, preciosa, de la primer parte, del primer acto de La Clemenza di Tito. Esta aria se llama Parto ma tu ben mio. Después del aria Parto ma tu ben mio viene una aria pequeña que es un dueto. Un dueto formado por Elina Garanca y Ana Nietriebko. Vamos a escuchar con Ana Nietriebko y Elina Garanca esta pequeña aria que se llama Perdona al primo afecto de La Clemenza di Tito. Aquí estamos escuchando la primera aria en la voz de Lina Garanca de La Clemenza di Tito. Esta aria muy conocida como Parto ma tu ben mio. Lina Garanca, que tiene una puesta en escena del 2005 preciosa en el internet muy moderna, contemporánea, la presentación de la Clemenza di Tito. Yo les recomiendo que se acerquen y conozcan esta puesta en escena de esta maravillosa ópera de Mozart. Pero bueno, vamos a ir un poquito a la puesta en escena que se hace en el Teatro Real de Madrid y cómo nos comenta sobre esta ópera José Luis Téllez. La Clemenza de Tito es la última obra compuesta por Mozart, la última ópera compuesta por Mozart, aunque no la última estrenada. La última estrenada fue la Flauta Mágica, que se estrenó aproximadamente 3 semanas más tarde. El caso es que la Clemenza de Tito subió al escenario del Teatro Nacional de Praga el 6 de septiembre de 1791. 2 meses le quedaban de vida a Mozart, nada más. Y era un encargo, subió a escena precisamente en la tarde del día de la coronación, para la que la obra había sido encargada, la coronación de Leopoldo II, el emperador austríaco, como rey de Bohemia, que era una ceremonia que se hacía con todos los emperadores austríacos habitualmente. Entonces Leopoldo II, que había sucedido a su hermano José II el año anterior, tras su fallecimiento, 1790, pues a través de su, podríamos decir, virrey, vamos a decir, el virrey austriaco en Bohemia, en Praga en concreto, pues habían contratado con Domenico Guardasoni, que era un antiguo tenor, y era el actual empresario del Teatro Nacional de Praga, pues el encargar una ópera precisamente para semejante solemnidad, para la coronación. Entonces, Domenico Guardasoni negoció el tema con Heinrichen, que era esta especie de virrey, y junto con un conjunto de nobles de lo que se llamaba la Dieta Bohemia, que venía a ser algo así, por poner un símil, como una especie de gobierno autonómico de los pueblos bohemios, ¿verdad? Con respecto, naturalmente, al poder centralizado de Viena. Entonces, en el paquete de este contrato estaba el que la ópera para coronación, esto era el 6 de junio y la coronación era en septiembre, el 6 de septiembre, de manera que había muy poco tiempo, que si no se podía encontrar un libretista que escribiera una ópera adecuada, se le pusiera luego la música, pues que se utilizase un libreto, que era un libreto ya de muchísimo abolengo, que era precisamente la Clemenza di Tito de Metastasio. El encargo iba a haber caído inicialmente en Antonio Salieri, pero Salieri no lo podía hacer porque estaba ocupado con la dirección del Burgtheater, porque el que en ese momento llevaba la dirección artística del Burgtheater tenía que estar en Esterházar componiendo música para celebrar una cantata en concreto, para celebrar el hecho de que Anton Esterházar se le iba a nombrar vicegobernador de Oldenburg, que era la provincia de la que dependía el castillo de los Esterházar. Y resulta que esto lo tiene que hacer Joseph Weigel, que así se llamaba, que además era discípulo de Salieri y ahijado de Haydn, porque Haydn, que era el Kapellmeister que tendría que haber hecho ese trabajo, estaba en ese momento en Londres, en su primer viaje a Inglaterra. De manera que en realidad fue la ausencia de Haydn de Austria lo que hizo posible que al final el encargo le cayese a Mozart, con el que en un principio pues no se había contado. La Clemenza di Tito es uno de los 27 dramas per música escritos por Pietro Metastasio, que se apellidaba en realidad Trepassi, y que fue el libretista más importante de toda la ópera seria durante todo el XVIII. Bueno, de los libretos de Metastasio se han llegado a hacer casi 1 millar de óperas a cargo de 300 y pico compositores. En concreto, de la Clemencia di Tito hay actualmente censadas 43 óperas. La de Mozart es la 40ª, precisamente. Todavía puede que aparezca alguna más. Y desde luego ahí están los nombres de todos los compositores importantes del 18 y de muchos también de segunda fila, ¿no? Pero está Leonardo Leo, está Hasse, está Anfossi, está Piccini, está Gluck, el mismo Gluck, y finalmente pues está también Mozart. La primera obra de la Clemencia di Tito es de 1734, se estrena el 4 de noviembre, que es el día de San Carlos, precisamente porque se escribe para conmemorar el santo de Carlos VI de Austria, que es precisamente el abuelo de Leopoldo II. O sea que es una ópera que desde el principio está muy ligada a la familia de los Habsburgo y luego naturalmente a otras testas coronadas europeas. De hecho es una obra que una cantidad muy grande de sus ejemplos proceden de fiestas de coronación, de aniversarios, de santos, de consagraciones, de conmemoraciones. Tiene un papel clarísimamente institucional. Es el tipo de ópera seria que podríamos hoy decir de romanos. El personaje principal, pues el que le da título a la obra, es Tito Flavio Vespasiano, que gobernó entre los años 79 y 81 de nuestra era, años en los que sucedió la famosa erupción del Vesubio, que se llevó por delante a Pompeya y Herculano, que es un tema del que se habla en un momento dado en el segundo acto de la ópera, y es conocido, en fin, se hizo célebre este emperador por su magnificencia, por su generosidad, por su clemencia, en definitiva, porque perdonó a los conscriptos en la conjura de Cayo Calpurnio Pisón. Y entonces precisamente ahí es donde se toma la idea de escribir una ópera sobre este personaje. Metastasio dice haberse inspirado en Suetonio, que es quien nos cuenta esta historia, pero claro, desde el primer momento se trata clarísimamente de una especie de metáfora política, una alegoría, identificando a la figura del César naturalmente con el del gobernante de turno, Carlos VI, en el caso presente, en el caso que nos ocupa, Leopoldo II, que además venía la cosa muy adecuada porque Leopoldo II había sido gran duque de Toscana durante 20 y tantos años en Florencia, y rasgo importante de su magnificencia, que todo hay que decirlo, es que suprimió la Inquisición, cosa verdaderamente pues muy de agradecer. Entonces, naturalmente, la ópera, aunque claro, era un tema ya absolutamente desfasado, podríamos decir, pero sí conectaba, pese a todo, pues con algunos de los ideales de la masonería, el sentido, bueno, pues del humanitarismo, la clemencia, todas estas cosas, que claro, Mozart era masón y muchos de los miembros de la dieta bohemia también lo eran, de manera que elegir la ópera, por una parte, tenía una función institucional clarísimamente, que era el de, bueno, pues hacer una especie de propaganda de la institución monárquica justamente 2 años después de la Revolución Francesa, en un momento en que los vientos de Fronda agitaban Europa. Entonces el orden monárquico, el orden de un monarca, de un rey clemente, y naturalmente recomendarle clemencia a ese rey, ese emperador, toda vez que había grandes movimientos, los primeros movimientos independentistas en Prusia, en Hungría, había habido una rebelión en los Países Bajos, en la parte de los Países Bajos que pertenecían al Imperio Austriaco, que se sofocó militarmente, pero que luego Leopoldo II tuvo la gran habilidad de dar, a su vez, pues una gran amnistía. De manera que el tema tenía diversas vertientes, diversas componentes desde el punto de vista político, todas ellas muy oportunas. En fin, el caso es que esto de encargar una ópera para la coronación de un monarca no es una cosa tan antigua. Recordemos que Benjamin Britten estrena una obra que, por otro lado, es magnífica, Gloriana, el año 53, precisamente, que es el año de la coronación de la actual soberana británica, de su majestad, de su graciosa majestad Isabel II, de manera que nos estamos moviendo en el mismo registro. El libreto, Mozart necesitaba que el libreto fuese, vamos a decir, actualizado. Trabajó para ello con Caterino Machola, que era en estos momentos ocupaba el puesto de lo que se llamaba poeta cesáreo, que venía a ser algo así como libretista oficial de la corte. Hizo una reducción suprimiendo acciones secundarias, dejó la obra de 3 en 2 actos, comprimiéndola, y aspecto muy importante por parte de la estética mozartiana, introdujo 8 conjuntos sobre 24 números. Esos conjuntos son 3 tríos, 3 dúos y luego 2 grandes finales. Son quinteto con coro en el primer acto, sexteto con coro en el segundo. Esos finales en que aparecen varios personajes y no es simplemente que canten lo mismo, sino que hay una acción dramática pareja, son algo así podríamos decir, como pequeñas óperas en miniatura. Y el tema viene de la ópera bufa, que es un género que Mozart ha cultivado muchísimo. Pensemos, por ejemplo, en el considerable final del primer acto de Las bodas de Fígaro, que empieza con 2 personajes, luego siguen 3, luego 5, luego 7, luego 5 otra vez, y no es simplemente que haya una acción musical, es que hay una verdadera acción dramática simultánea, es como una ópera en miniatura que además está unificada tonalmente. Pues exactamente sucede igual con los 2 grandes finales de actos en La Clemencia de Tito. Es un tema que en último extremo viene, ya digo, de la ópera bufa, pero que Mozart le da una prestancia, una solemnidad y una trascendencia musicodramática absolutamente desusadas, que entonces convierten la ópera, convierten La Clemencia de Tito en un genuino modelo de lo que podríamos decir que será la gran ópera neoclásica basada en una historia de la antigüedad, en una historia, en un tema de naturaleza histórica, histórico. Mozart aceptó en definitiva La Clemencia de Tito, aparte de que bueno, pudiera más o menos sintonizar con lo que allí se cuenta, pero es obvio que lo hizo por motivos económicos. Le daban 1.500 florines, que era una cifra verdaderamente considerable, teniendo en cuenta que esto era casi el doble de su sueldo como camermusicus en la corte de Viena, que cobraba 800 florines al año. Y para hacernos una idea de la dimensión, del monto económico, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el alquiler de una vivienda más o menos digna, más o menos céntrica, como las 2 últimas viviendas de Mozart, las que vivió, pues venía a costar unos 200 florines anuales. De manera que era casi 7 veces el alquiler de la casa de Mozart en esta época. Era verdaderamente ventajoso en una situación que Mozart, como por otra parte le había sucedido a lo largo de toda su vida, estaba devorado por deudas verdaderamente considerables. El ideal operístico de Mozart estaba muy alejado de la ópera seria al uso, al que no había vuelto desde hacía 10 años, desde la época de Idomeneo. Y el ideal operístico mozartiano era, en definitiva, el reunir todos los elementos de los diversos géneros operísticos en una sola manifestación, como pasa, por ejemplo, pues en el caso de las óperas bufas, en los que introduce personajes que son de ópera seria, como pasa con Doña Elvira o con Doña Ana, o como pasa, yo que sé, con el Conde Almaviva, incluso hacerlo también en el Singspiel, como pasa con Constance en el Rapto en el Serrallo, o como pasa con la Reina de la Noche o con Tamino en la Flauta Mágica. Pero no solo eso, sino integrar también elementos de la música religiosa, de la música litúrgica, quiero decir, dentro del mundo de la ópera. Y el ejemplo más perfecto es la escena de los hombres con armadura de la Flauta Mágica, que es un coral variado en el sentido, de la música litúrgica nórdica, pero en la gran tradición que viene en último extremo de Bach, de Schelling, de Buxtehude, etcétera, etcétera, que es uno de los momentos más sublimes de la historia de la ópera. Quiero decir, la preocupación mozartiana, la estética mozartiana, se había ido desarrollando en una dirección muy diferente de la ópera seria. Eso sí, Mozart, sin embargo, para él esto no fue un trabajo de trámite. Alguna de su música más bella, alguna de su música más sublime y de mayor categoría está precisamente aquí, en La Clemencia de Tito. No solo eso, sino que hay un tratamiento instrumental de una riqueza y de una envergadura verdaderamente admirables. Del orden de 20 músicos fueron a Praga procedentes de las orquestas de corte de Viena con el fin de engrandecer toda la solemnidad, no solo de esta ópera, también se interpretó, por cierto, el Don Giovanni, que había sido un encargo de Praga, por cierto, del mismo Domenico Guardasoni, sino que para darle mayor realce en las ceremonias litúrgicas, en las que, por cierto, se interpretaron 2 misas en do mayor de Mozart, las que llevan los nombres de Misa de la Coronación, aunque son misas salzburguesas que no están escritas para la ocasión. Y entre esos músicos venía un clarinetista virtuoso que era Anton Stadler, que era también masón, que pertenecía a la misma logia de Mozart y para quien Mozart había escrito 2 obras sublimes, que son el concierto de clarinete y el quinteto para clarinete y cuerda. precisamente para él escribió esos dos obligatos no menos sublimes también, que están aquí en el área de sexto, por ejemplo, con clarinete obligado del primer acto, el parto parto, y el área de Vitellia en el segundo acto, el non più di fiori, con corno di bassetto, que era una especie más o menos de clarinete en la. Esos dos solos, de una belleza majestuosa, están escritos precisamente para un compañero de la logia masónica. Mozart, en definitiva, desarrolla aquí una verdadera sinfonía, una ópera concebida, unificada sinfónicamente en do mayor, con todos sus vértices tonales principales resumidos en la majestuosa obertura que abre la obra, que se desarrolla, por supuesto, en do mayor, y cuyos otros puntos tonales de importancia son sol mayor, fa mayor, mi bemol, si bemol y sobre todo el relativo de mi bemol, es decir, do menor, que es la tonalidad patética del final del primer acto, cuando se cree que el emperador ha caído bajo el hierro homicida. O sea que luego se ve que efectivamente no ha sido así. De manera que Mozart engrandeció completamente el género, al extremo de que, y aunque se trate de un Singspiel, muchas veces se ha dicho, y con toda razón, que una obra tan admirable como el Fidelio de Beethoven no hubiese sido como es si no tuviese el precedente de una obra como es precisamente la que se va a ver ahora en el Teatro Real, con una puesta en escena de Los esposos Hermann, maravillosa, que procede del Teatro de la Moneda de 1982, que ya es un clásico, depuradísima, elegantísima, que luego se ha visto en Salzburgo y en otros teatros europeos, y que por fin hace su entrada en España. Anna, di, che s'attende? Pensici meglio, cara. Gelosa io sono, se non soffro un disprezzo. Eppur non hai cor d'acquistare. Io sono. Tu sei sciolto d'ogni promessa. A me non manca più degno esecutor dell'odio mio. Sentimi. Intesi assai. Fermati. Addio. Vitellia, non partire. Dove vai? Perdonami. Ti prego. Pues sí, así nos dice José Luis Telles. Esta puesta en escena también la podemos encontrar en el internet si queremos verla. Y ahora estamos escuchando pues esta preciosa aria, que es la que abre el primer acto, que se llama Parto Matuve Mío. Pues aquí estamos escuchando al personaje de Vitellia, que es la hija del destronado emperador Vitelio, en el primer acto, que clama venganza contra el nuevo emperador Tito, de quien además está enamorada. Utiliza a Sexto, vacilante amigo de Tito, que está enamorado de ella. Cuando escuchamos esta aria, es el tiempo en que Vitellia ha oído el interés de Tito por Sevilla, y de nuevo arde de celos. Urge a Sexto para que asesine a Tito. Él está de acuerdo y canta una de las más famosas arias de esta ópera, Parto, Parto. Thank you. esta ópera, La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart, está integrada por cuerda, dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, un corno di basetto, dos fagotes, dos trompas, dos trompetas y timbales. Sesto, sospendi di eseguire i miei cenni. Il colpo non è ancora maturo. Bajo continuo en los recitativos secos es proporcionado por el clavicémbalo y el violonchelo. La destacada interpretación del clarinete obedece a que en la orquesta del estreno tocaba el amigo de Mozart, Anton Standler. Partitura y la trama de La Clemenza di Tito pues tienen similitudes con El Chipión de Johann Christian Bach, habiéndose señalado la posible influencia de esta obra sobre la de Mozart. Pues lo invitamos a que se acerque a las redes para que conozcan estas arias maravillosas, los sextetos, los tríos que nos presenta La Clemenza di Tito. Arias las encontramos ya grabadas en álbumes con cantantes femeninas maravillosas como Kiri Tekanagua, también como Diana Dambrú y como Irina Garanca, entre muchas otras. Bueno, y con esto terminamos el programa, una probadita de lo que fue La Clemenza di Tito. Radio Universidad Veracruzana presentó